Gabón, buenas noches. Hola, amigas, amigos. Hola, queridos de todos. Es de este equipo. Aquí estamos en la pila, desde Alabedi, transmitiendo nuestro programa de todos los miércoles a las 9 de la noche, que nos va a durar una horita hasta las 10 de la noche. Bueno, pues aquí estamos en esta radio alternativa que nos ofrece su programación, nos ofrece sus ondas, nos ofrecen sus locales, y aquí estamos con muchas ganas de, a través de esta radio, comunicarnos con las personas presas que en cualquiera de los serriales del País Vasco puedan escucharnos. Estamos pues en el 107.4 del dial, 107.4 del dial. Esto os lo digo pues para aquellas personas que nos estáis escuchando, que no necesitaríais este dato, porque si nos habéis cogido a través del dial de la radio, pero sí puede venir bien para que lo comentéis, lo informéis, les aviséis a vuestras amigas, a vuestros amigos, que pueden sintonizar a la Bedi en el 107.4 todos los miércoles de la semana, de las semanas de 9 a 10 de la noche. Bien, pues nada, aquí estamos, Chipi a los mandos técnicos y a la locución, y también pues un servidor, Ramón, que vamos a hacer entre los dos pues este programa, porque nuestra amiga y compañera Inés, por razones personales, pues no ha podido venir. Bueno, pues el programa va a ser variado, como siempre. Sí que os puedo decir que Barrutik, que es la revista de Salaketa, que la hemos publicado en este invierno del 2012, está a vuestra disposición, y si alguien quiere recibirla, pues no tiene más que llamarnos por las mañanas al 272004 con el 945, 272004, y por las tardes, pues si no estamos nosotros, dejar un aviso en el contestador y tendréis que decir que queréis recibir la revista y dándonos vuestra dirección para que os la remitamos por correo. José Ramón, no estaría de más que comentaras un poco los artículos que sí, salen en este último número. Sí, ya lo vamos a comentar, pero para dar un poco más intríngulis, pues no lo vamos a hacer todo, porque la revista tiene pues lo menos 20 páginas, ¿sabes? Y es un poco larga, y entonces iremos dando cada semana un poquito, y hoy pues puede ser que demos una lectura de un escrito muy bonito de Mario Benedetti en honor de Inés, de nuestra compañera, que le gusta mucho la lectura de Mario Benedetti. Bien, pues ahí va el acertijo, un acertijo muy rural, que dice lo siguiente: las cuatro hermanas gemelas dan mil vueltas y van paralelas. Giran y giran, siempre corren y jamás se alcanzan. ¿Quiénes somos? Y bueno, como siempre, vamos a empezar con las noticias más cerquitas, las noticias que nos vienen en relación con Euskal Herria. Y tenemos una que hemos encontrado en la web de Etxerat, que nos habla de que mañana se cumplirá una semana desde que los presos políticos vascos de Ville Pen, en Francia, comenzaran una huelga de hambre. Los presos políticos vascos de Ville Pen cumplirán mañana una semana en huelga de hambre. El colectivo de presos políticos vascos solicitó su traslado a Euskal Herria el 10 de diciembre del 2011 y lo hicieron a través de una petición individual de cada preso político que entregó a la Secretaría General de las Instituciones Penitenciarias allí en Francia. El objetivo es que trasladen a los presos y presas políticas vascas a las cárceles de Euskal Herria. Desde que se mandaron estas solicitudes, se han hecho otras movilizaciones en las prisiones, mientras el Estado español y en especial el Estado francés hacen oídos sordos. Y lo que es aún peor, están dando pasos hacia atrás, ya que en vez de trasladar a los presos y presas a Euskal Herria, los están alejando todavía más. Además, lo están alejando a prisiones donde no se encuentra ningún otro preso político vasco. Esto mismo les ocurrirá a los presos Rubén e Ibón, estos dos presos políticos que se encuentran ahora mismo en La Santé y Villepin, respectivamente, pues serán trasladados a otra prisión, la cual es más inaccesible para los familiares y para los allegados. Los tres presos políticos que se encuentran en la cárcel de Villepin están realizando una huelga de hambre desde el pasado 4 de febrero porque la solicitud que hicieron los presos y las presas no ha obtenido una respuesta positiva y porque también han recibido como respuesta la dispersión. Borja y Ivón llevan ya casi una semana en huelga de hambre y Joseba también está realizando una protesta con otras iniciativas. Por otra parte, también los presos que se encuentran en el módulo D2 de Fleury están rechazando la bandeja de comida durante toda la semana para denunciar la situación en la que se encuentra su compañero Íñigo Sancho Marcos, ya que está en el aislamiento en otro módulo, en el D4. Sí, pues en este 31 aniversario no podemos olvidarnos que se han hecho 30 años del asesinato de José Arregui, un preso político vasco torturado pues por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y se ha celebrado pues estos días ese 31 aniversario de la horrible muerte bajo torturas y queremos traerlo a la memoria colectiva y de todos los oyentes de nuestra radio y recordar que al ingresar este chico en el hospital de la prisión de Carabanchel hace 31 años, tras 9 días espeluznantes de en comisaría incomunicado, su cuerpo era un amasijo de llagas, moretones y quemaduras. Estaba tan destrozado que falleció a las pocas horas y en Euskal Herria se realizó la mayor huelga general nunca conocida en protesta por aquel crimen. Las autoridades, como es normal, trataron, como siempre, de ocultar lo realmente sucedido, pero la versión oficial se vino de inmediato abajo. Fue un caso bien excepcional, porque se contó enseguida con el testimonio de 3 presos políticos que vivieron con él sus últimas horas en el hospital y, sobre todo, con varias impactantes fotos de su cuerpo torturado que, según se pudo saber hace un par de años, esas fotografías fueron testimonio ofrecido por el abogado Juan Cruz Unzurrunzaga, que la sacó clandestinamente en el cementerio de Cizurquil natal, donde reposan sus restos. Debido al escándalo que se originó, el gobierno no tuvo otro remedio que ordenar abrir diligencias y se comprobó que 73 policías participaron en la tortura, muchos de ellos antiguos integrantes de la temida brigada franquista político-social, pero tan solo fueron encarcelados y encausados durante 5 días. Juan Antonio González, Ricardo Sánchez, Juan Luis Méndez, Julián Marín Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales fueron los policías que parece ser que intervinieron en este asesinato de este muchacho, ¿no? Los comisarios y jefes de secciones y departamentos de la policía presentaron masivamente la dimisión en una operación concertada de protesta y la jerarquía del ejército también presionó contra aquella decisión judicial, con lo que consiguieron que esos cinco imputados fueran puestos de inmediato en libertad y tan solo procesaron a los 2 últimos. Gotas de dolor. Charco de olvido, agua, gotas de dolor, gotas de dolor, gotas de dolor. Pues las penas fueron condenados varios policías, pero las penas fueron irrisorias, 3 y 4 meses de arresto. Ha sido la única sentencia condenatoria en caso de muertes por torturas relacionadas con el conflicto político que sufre Euskal Herria. Y no cabe duda de que sin aquellas quemaduras tan vistosas no habrían recibido ni siquiera una ridícula condena. Una condena que en absoluto impidió que posteriormente ambos imputados, ambos condenados, alcanzaran el máximo grado dentro de la escala policial. Comisarios principales de la democrática España torturadora. Uno de ellos, Gil Rubiales, fue protagonista de otro delito significativo en 1985. Golpeó con cadenas y bates de béisbol junto a otros 11 policías de paisano a los manifestantes que mostraban en Iruñea su indignación tras la aparición del cadáver de otro torturado hasta la muerte, Mikel Zabalza. Pero tampoco eso le impidió ascender hasta ser nombrado en el 2005 comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife. Cuando falleció, fue enterrado con todos los honores. Muy significativo es que, ya lo escandaloso, que todos los encausados por torturar hasta la muerte a José Arregui han llegado a ocupar y siguen ocupando importantes cargos, y lo que está claro es que ni ellos ni los restantes 68 policías que lo interrogaron han recibido ni de lejos el castigo que se merecieron. Eso es lo que concierne a los torturadores. Pero también, concretamente, ha habido otros encubridores y cómplices. Por ejemplo, los médicos forenses, que dejaron como los policías, dejaron que el asunto lo llevaran los policías sin poner remedio, sin poner solución al tema, sin hacer una denuncia de lo que estaba ocurriendo allá. Bueno, pues lamentamos muchísimo. Y nos hacemos solidarios de esta persona fallecida, y esperemos pues que sus familiares también puedan estar pues confortados. Y al hilo un poco del conflicto vasco, de la situación de los presos y de las presas políticas vascas, todo el tema de las víctimas, etcétera, pues una persona nos ha dado un escrito para que leamos en este programa y vamos a pasar a leerlo. No digo yo que esté mal el reconocimiento de las víctimas por parte de presos de ETA o en general de cualquier otra víctima. Pero me parece que si lo que se pretende es hacer un proceso para reinsertar a los agresores, como mínimo habría que sacar a la palestra a todos los que son y no únicamente a aquellos que durante la contienda estaban del otro lado de la barricada, es decir, a presos de ETA, a Grapo, etc. A estas alturas de la película, el que más o el que menos, conocemos el bagaje de torturas y muertes ocurridas en comisarías y cárceles bajo el auspicio de los diferentes gobiernos. Y ya que estamos metidos en veredas, no estaría de más, como mínimo, poner nombre y apellidos a quienes durante tantos años llevaron y llevan a cabo estas prácticas, perfectamente tipificadas en sus propias leyes y repudiadas a bombo y platillo por todo hijo de vecino, incluidos ellos mismos. Eso sí, que nadie piense que la cosa está planteada con visos de revancha o ni tan siquiera con la legítima potestad de reclamar la misma vara de medir para todos. Creer eso sería poco menos que creer en Rajoy. Simplemente digo que tanto a mí como a muchos otros miles de curiosos nos sería de recibo conocer las biografías de los torturadores y asesinos autorizados de este país, y ya que de ninguna manera van a ser sometidos al yugo de los tribunales, como de hecho lo fueron sus víctimas o lo que quedó de ellas, qué menos que se les reclame esa misma petición de perdón hacia sus víctimas, aunque sea con la boca pequeña, al igual que se les viene exigiendo a los disidentes o a los arrepentidos de ETA. Y qué menos también que reclamar su inclusión en este maravilloso programa de reinserción que se está llevando a cabo en la cárcel ahora mismo de Zaballa. El problema, como siempre y para variar, sigue siendo el escandaloso silenciamiento de la otra cara de la moneda, la cruz, por parte de quienes ostentan el poder, y a cuyo carro no dudan en subirse cualesquiera que más o menos se conozcan la monserga, siempre previo pago y favoritismo. Y es que en esta ecuación explosiva no es de extrañar que todavía existan quienes se empeñen en seguir bombardeándonos el apetito con la lacrimógena pantomima del victimaje, aunque el tema por cansino ya provoque náuseas. Lo que está claro es que si continúan con la misma serenata, no debe ser precisamente por amor al arte, y seguro que de seguir revolviendo esta descomunal mierda, todavía quede algún despistado extraterrestre que se la meriende. Zure begien aurrean botako jut dena. Sí, bueno, pues los centros de internamiento de extranjeros, llamados en abreviatura CIES, pues es algo que preocupa concretamente a organizaciones no gubernamentales que están de protección a los emigrantes y que están verdaderamente preocupados de la situación de estos CIES, que son, pues, de alguna manera no se les puede llamar cárceles porque son lugares en donde se encierra a inmigrantes que no tienen los papeles que les pudieran legalizar su situación. Entonces se les meten ahí a la espera de su expulsión a sus países de origen y están en unos centros verdaderamente de muy malas condiciones. Yo creo que tú sabrías algo de esto, ¿no? ¿Tienes algún, Chipi, tienes alguna información que dar sobre este tema? Sí, queríamos haber puesto una ponencia de un chico que está en una de estas organizaciones tratando ahora mismo este tema porque está viendo, como bien has dicho, pues una campaña, ¿no?, en contra de estos centros de internamiento de extranjeros. Y también porque precisamente ya hemos leído aquí varias noticias de personas que han muerto también dentro, ¿no?, por las malas condiciones. Y bueno, decías que igual no hay que llamarle cárceles porque se les llama centros, pero bueno, o sea, prácticamente las prácticas que se hacen allí, la dejadez de los médicos, las torturas y malos tratos, etcétera, se puede considerar una cárcel igualmente. Sí, es que es una situación que no está regulada, y precisamente porque no está regulada, por lo menos en las cárceles hay una normativa, hay unos reglamentos, hay una ley, hay un reglamento. Que se la saltan cuando les da la gana. Que se la saltan, pero por lo menos está ahí. Pero es que en los CIES, en los centros de internamiento, no hay nada. O por lo menos hay una normativa muy, muy ambigua y muy poco especificada. Y eso hace que su situación sea verdaderamente dramática. Tú estabas hablando de que está ahora resurgiendo esta problemática, porque es ciertamente hace unos días la muerte de un joven guineano en las dependencias de un centro de internamiento de extranjeros en Barcelona ha reabierto el debate sobre el trato que dispensamos a los extranjeros irregulares y lleva a concluir la necesidad de regular el funcionamiento de estos centros bajo la supervisión de un juez y de un fiscal que esté especializado para que los tutelen. La muerte de este joven en un centro de internamiento ha reabierto es muy polémico tema en relación con el trato que reciben. Desde la primera ley de extranjería en 1985, el problema del régimen de tutela de los centros de internamiento de extranjeros no está resuelto satisfactoriamente. Aunque también cabe decir que la mayoría de esas organizaciones están pidiendo directamente el cierre de estos centros, ¿eh? Por supuesto. Por supuesto. Y nosotros desde este programa, pues también. Pues también. La niña que entre sábanas y sueños juega con caricias, respira pecados. Estrella y guionista de historias prohibidas con sabor a piel. Comercia, descaro y picardía, destroza futuros que no necesita. mira con la yema de un dedo, hace que pare el mundo. Y tenemos que continuar hablando de malos tratos y de muertos en prisión. Esta vez es un escrito de los familiares y amigos de Carlos que piden justicia para él. Carlos Molina Hernández entró preso en la cárcel de Ponent por un pequeño robo. La condena fue de 2 años y medio. Y el día 29 de julio del pasado 2006, faltándole 2 meses para salir en libertad, Josefa, su madre, le fue a ver como hacía cada semana y no le dejaron entrar. Entonces ella se extrañó, volvió al día siguiente y ese día sí que le permitieron verse, pero solamente le dejaron 10 minutos, cuando lo habitual es una media hora. Durante estos minutos, Josefa vio a Carlos muy mal y observó unas marcas en sus muñecas. Su hijo le dijo que no podía decir nada. Unos días después, el 2 de agosto, después de que Josefa insistiera en querer saber lo que le pasaba a su hijo, después de insistir a la asistenta social de que le fuera a ver, Josefa fue a la cárcel. Allí le hicieron esperar un buen rato y después le comunicaron que su hijo había muerto. Tuvo que ser asistida en urgencias, como os podéis imaginar. Desde ese día, Josefa ha estado batallando en los juzgados, pidiendo algo que parece no le quieren dar, la verdad. Primero dijeron que había sido un ataque de asfixia, luego que había resbalado en la ducha y por último le han dicho que se había golpeado la frente con un radiador. Las versiones se contradicen en todo caso y junto con Carlos encontraron una carta donde él nombraba a varios carceleros que le estaban acosando. Desde los juzgados le dieron una copia a Josefa, pero en esta la parte de los nombres de los carceleros está censurada. Antes de un juicio, el director se atrevió a decirle a Josefa: «Cuidadín con lo que dices». Esto el director de la cárcel de Ponent en Cataluña. Sabemos que estaban acosando a Carlos. Sabemos que estaba en una celda de aislamiento cuando murió. Hay un juicio pendiente que se hará en poco tiempo y su madre Josefa y el grupo de apoyo a presos en lucha de Ponent exigimos que se haga una investigación seria sobre los hechos y que se diga la verdad de una vez. Carlos probablemente haya sido asesinado. Pedimos justicia para Carlos. Exigimos que esto no ocurra más, que termine ya la mafia carcelaria. Basta impunidad para los carceleros. No más muertos en prisión. Exigimos que se haga una investigación seria sobre los hechos y que se diga la verdad alta y clara. Carlos fue asesinado. Pedimos justicia para Carlos. Exigimos que esto no vuelva a suceder, que se acabe esta mafia de una vez. Basta de impunidad para estos carceleros. A los chicos. Bueno, un llamamiento desde que nosotros desde aquí de las ondas al que nos sumamos porque ya vale de una vez. No hay ni tú ni yo ni el otro. Y ahora somos otra cosa más golosa, más hermosa. No hay más eternidad que este puto instante. Y ahora somos otra cosa más golosa, más hermosa. Bien, bueno, pues puedo deciros que a un otro funcionario de prisiones de la cárcel de Villabona es investigado a raíz de la denuncia de un preso en la enfermería. Inspectores de instituciones penitenciarias acudieron días pasados, la noticia es del 13 de febrero, de hace unos días, acudieron días pasados a la prisión de Villabona para interrogar a un funcionario denunciado por un recluso en relación a un incidente ocurrido en la enfermería del centro penitenciario hace 2 semanas. El preso, que lleva ya tiempo en el centro penitenciario, denunció un uso desmedido de la fuerza al ser esposado. Instituciones penitenciarias ha abierto un nuevo expediente para aclarar lo ocurrido. Es el segundo funcionario que se ve en estas circunstancias en poco tiempo. Otro trabajador, VAV, está incurso en un proceso penal a raíz de la muerte el pasado 11 de noviembre del preso Justo PA a manos del preso marroquí JBK, quien le propinó una brutal paliza en el patio del módulo 8. El funcionario, detenido e imputado por la juez María Luisa Llaneza, se le considera instigador de la mortal pelea y está suspendido desde el 17 de noviembre de sus funciones de carcelero, al haberse detectado indicios suficientes para considerar que existió falta de responsabilidad disciplinaria en su actuación, según manifestó en su día el director de la prisión, el señor Esteban Suárez. Una manera muy sutil de decirlo, ¿no? Sí. El expediente disciplinario abierto a este funcionario está pendiente de un resultado, del resultado del proceso judicial. En el último mes han desfilado por juzgado número 4 de Oviedo, que investiga los hechos, una quincena de presos de Villabona, con el fin de determinar si el funcionario instigó el mortal encontronazo. Está previsto que declaren ante la juez María Luisa Llaneza medio centenar de estos reclusos. También comentar al hilo de esa noticia que ya comentamos en su día, que a estos presos que están acusando a este carcelero de haber sido el instigador de la pelea, ya estaban teniendo también represalias por haber dicho lo que habían visto, ¿no? Que precisamente este carcelero había sido el que era el culpable, ¿no? Realmente de lo que había pasado. Irauta begiak usti dizkit, zapatak eskuak egire. Taztu nahi juzke, zure ugu saina. Defono zenbat. Y al hilo también de todo este tema de los malos tratos, os recordemos que hay una campaña en marcha desde el pasado 1 de octubre, una campaña a la que ya os venimos comentando desde entonces, contra los malos tratos, en las que pues hay bastantes compañeros dentro de prisión que están luchando mediante ayunos, escritos a diferentes juzgados y diversos tribunales contra estos malos tratos. Y pues tenemos aquí entre manos una carta que es una valoración de una de estas personas que está formando parte de esta campaña, que se llama Juan Carlos Rico y que está en el matadero carcelario de Puerto 3. Así que voy a pasar a leerla, es bastante extensa, pero es muy interesante. Algunos apuntes, valoraciones en relación con la campaña contra la tortura y los malos tratos en las prisiones españolas iniciada el 1 de octubre. Antes de hacer una valoración específica sobre algunos aspectos sobre el desarrollo de esta campaña de lucha contra la dominación punitiva, en definitiva contra el crimen de Estado en las prisiones de la península ibérica, deberíamos dejar claro por qué un determinado grupo de presos, sin ánimo de exclusión ni protagonismo, y personas de la calle con ideas afines en lo relativo a esta situación, decidimos hacer esta campaña. Esta cuestión es breve de contestar. Hoy en día, las cárceles del Estado español se han convertido en auténticos mataderos, donde los presos no solo son objeto de la conculcación de sus más elementales aspiraciones como seres humanos, sino que son asesinados y torturados de múltiples maneras. Así de breve es la cuestión. Con esto se podrá estar de acuerdo o no, pero ahí están las cifras oficiales y oficiosas. Los informes elaborados por las diferentes agencias en defensa de los derechos humanos, por ejemplo, tanto a nivel nacional como internacional. Pero lo que es más importante y esencial, la constatación de este hecho por muchos presos que participamos en esta lucha de forma directa y su contacto con la verdadera realidad alejada de las cifras minimizadas de estos diferentes organismos. Sana y salva. Vivimos directamente este genocidio de un segmento poblacional estigmatizado como delincuente. Nuestra lucha, por lo tanto, no es de un carácter político, aunque tenga su vertiente, sino que debe enmarcarse en una lucha por la supervivencia, en una lucha contra el crimen de Estado, ya que somos personas con dignidad que no estamos dispuestas a dejar que esta máquina de la muerte nos arrolle amparándose en la impunidad y el silencio cómplice de la inmensa mayoría de la sociedad, acrítica con todo lo relacionado con el ejercicio de la aniquilación del crimen de Estado dentro de los mataderos carcelarios. Dicho esto y centrándome en el ámbito central del tema que nos ocupa, la campaña en cuestión, debo decir que mi opinión, valoración personal, es muy positiva. Positiva por dos razones. La primera es porque, una vez más, a pesar de toda la parafernalia represiva que sabíamos que se iba a desatar sobre los participantes en la misma, las conducciones sistemáticas, el alejamiento de nuestros familiares y amigos, la intervención de las comunicaciones, las coacciones, las amenazas, las provocaciones, en definitiva, las torturas, los presos participantes, a pesar de la correlación de fuerzas, que es abrumadoramente desfavorable, y también de las condiciones actuales en el ámbito de las prisiones, donde el 90% de la población está adormecida por uno o más de los flecos de esta política penitenciaria aniquiladora, consistente en la lobotomización química a través de las drogas legales, amparándose la administración en el discurso terapéutico médico para ejercer esta labor, hemos sabido unirnos y levantar de nuevo nuestras voces para desenmascarar la propaganda del Estado y también para destapar la verdadera función de las prisiones, que no es otra que la destrucción de los seres humanos que la padecen directamente, inocular el miedo y la indiferencia ante la prisión de la subditería, para que no se salga ni un ápice de los renglones escritos por las castas de la dominación, y de paso hacer un gran negocio a nuestra costa, y a costa de la subditería obediente y sumisa que paga por un sistema que no solo es defectuoso, sino que en el futuro se volverá contra ellos, ya que la entelequia de la cárcel como elemento de reinserción social y de rehabilitación del individuo que la padece es eso, una entelequia. O el otro. El otro aspecto positivo es que nuestras voces, menos de lo que a nosotros nos hubiera gustado, han sido escuchadas por personas que, independientemente de sus situaciones personales, de su militancia ideológica y política, aunque aquí hay que resaltar, destacar que son principalmente los anarquistas los que mayor eco se han hecho de nuestras demandas, han hecho suya también esta lucha que, por ser la misma legítima y justa, unirse a la misma, dándole una proyección y trascendencia que sin su participación hubiera sido imposible. Una cosa sí tenemos clara, ya que somos ante todo realistas. Sabemos de la inmensidad de las fuerzas a las que nos enfrentamos, de sus medios, de sus métodos y de sus fines, pero también de nuestras propias fuerzas, que principalmente se basan en la razón, aunque ésta haya sido históricamente derrotada en muchas luchas, pero nunca vencida del todo. Por eso pienso que fomentando la cooperación dentro y fuera, la solidaridad efectiva, no como eslogan, la tenacidad, liberándonos de miedos paralizantes y afinando nuestras estrategias, juntos, aunando el compromiso estable en la lucha permanente, podemos ir dando pasos, no solo encaminados a tratar, por lo menos, de eliminar esta lacra del crimen de Estado, sino también poner de manifiesto que el sistema actual de relaciones de los seres humanos, basado en la explotación por parte de unas élites sobre la inmensa mayoría, que es incluso amparado en las democracias más avanzadas, no solo es un sistema injusto, sino que dicho sistema es cosa del pasado y que debe ser reemplazado, por lo menos y en el menor de los casos. Pero si por su obcecación dominadora estas élites deciden que esto no sea así, nuestro deber es destruirlas, al igual que al sistema que les da cobijo, desde sus cimientos, ya que seguir transigiendo con sus componendas y soluciones, la alternativa a la que nos dirigen es a una refundación más aterradora que la existente. No hay términos medios, o la dominación o la libertad. Por la libertad, que cada cual haga su apuesta. En el matadero carcelario de Puerto Santa María 3, Juan Carlos Rico Rodríguez. Tren bat hartu du zure bihotzera, leiondoan eseri naiz eta kristaletik ikusten ditu tene bizitzako pasadi zua. ez noa bakarri, nere ondoan doaz. Eskutik elduta, beldurra ta esperantza, beldurra ta gogua. Eta hauei begira, bakardadea pixkat aurrerago, maite mina. Nigana etorri da, eta zera esan di zure bihotzean ez dela gelditzen treni. Sí, ¿a qué os ha gustado esta canción tan intimista? Yo no sé quién es la cantante. Anari. Anari. Bueno, pues nada, muy bonita, muy así, muy bonita. Bueno, pues unas pinceladas de derecho penitenciario. Os podemos decir en concreto que la semana que viene pues esperamos entrevistar a un abogado de Valladolid que suele... ¿No es de Valladolid? Es de Castilla, pero no es de Valladolid. Bueno, pues ya está. Que suele visitar a los presos, me parece, de Dueñas. Y entonces, pues, nos entrará alguna información sobre derecho penitenciario. Pero sin esperar a ese día, también os puedo decir que el Tribunal Supremo, en concreto, la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha declarado que... El reglamento penitenciario establece que cuando un preso ingresa en una cárcel, pues deben de informarle los funcionarios por escrito de sus derechos y de sus obligaciones en la cárcel. Esto solamente se venía haciendo cuando entraba una persona de la calle a la cárcel por primera vez. Pero el Tribunal Supremo entiende que esa lectura de derechos y deberes debe de hacérsela cada vez que ingrese en una prisión, aunque venga de libertad como venga de otra cárcel. Es decir, que si a un preso le trasladan de una prisión a otra, en la nueva prisión donde acude, donde es recibido, tiene la obligación de enseñarle, de darle por escrito sus derechos y sus obligaciones. Así que eso para que vosotros sepáis, algunos reclusos que me estéis escuchando, si os trasladan de una cárcel, por ejemplo, de donde estáis ahora en Anclares, y os llevan a otro sitio, donde lleguéis, donde os lleven, tenéis derecho a exigir que os lean o que os den vuestros derechos y vuestros deberes. ¿Vale? Bueno, pues venga, un poquito más de música. Nunca la podré olvidar. Y había traído José Ramón una noticia sobre que dice la noticia que Montes Neiro ha salido hoy a la calle. Y claro, hemos hablado muchas veces aquí de que iba a salir a la calle hoy, de que sale mañana, de que pasado mañana sale, y Lo cierto es que no he encontrado en ningún otro lado que realmente se haya producido su puesta en libertad esta mañana. Yo creo que no hay que hacerse esperanzas porque hace poco yo he leído que sale en junio porque el fiscal se había negado, se había opuesto a la salida inmediata de Neiro y que parece ser que por una refundición de condenas o por una serie de historias jurídicas hasta junio. Ya, y hoy ha salido una noticia de que pues realmente iba a salir hoy a la mañana desde la prisión de Albolote, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, que estaban allí sus familiares dentro del centro penitenciario a las puertas esperando su puesta en libertad. Y bueno, que los familiares habían declarado que su hermana en concreto había dicho que el preso lo que quería hacer era salir corriendo de la cárcel, que tiene muchas ansias de libertad, ¿no? Me imagino que después de 36 años preso, pues bueno, pues a ver si por fin es verdad que esta noticia es verídica y esperemos que no tenga que esperar, no tenga que esperar hasta junio. Por vuestra tristeza y por la nuestra, abrázame. Sueños está vacía y miles de abejas jugando en las tripas me roban las noches. No me dejes solo, que ahora soy tan pequeño y cuando despierto de una pesadilla nada cambia, todo sigue igual. Abrázame, abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona y este miedo duele más. Abrázame. Y la semana pasada hablábamos este tema de la cadena perpetua que quiere imponer el señor Gallardón y al hilo de esto pues la APDH, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ha hecho una nota de prensa ante esta propuesta presentada por el ministro de Justicia para implantar esta cadena perpetua. Y la nota de prensa dice así: las peticiones de endurecimiento de las penas se han sucedido históricamente cada vez que se producían hechos que acababan con la vida de personas. Los familiares víctimas de tragedias sin sentido han hecho uso de los medios de comunicación para exigir la mayor dureza posible en las penas de los autores de los hechos. La ciudadanía puede creer que este tipo de hechos son muy habituales y que se dan con más frecuencia que en el pasado, cuando lo cierto es que son excepcionales. Los medios de comunicación son responsables en gran medida de esta creencia, al hacer un seguimiento desproporcionado de estos casos. La clase política ya cedió en parte introduciendo numerosas reformas de endurecimiento de penas a fin de satisfacer a las citadas peticiones de estos familiares de cadena perpetua, aún conscientes de que los endurecimientos no sirven para reducir la criminalidad. De hecho, los países con pena de muerte o cadena perpetua tienen tasas superiores a países como el nuestro, donde no existen. En el Estado español, con una tasa de criminalidad de las más bajas de Europa, 20 puntos por debajo de la media del resto de países, los endurecimientos generales del 2003 o de la violencia de género no han servido para nada en la reducción de las infracciones penales. Por tanto, todos los endurecimientos no sirven más que para incrementar el deseo de venganza. Sorprende, pues, que ahora el actual gobierno del PP, pese a tildarse como más moderado que otros como el de Aznar, plantee medidas, a nuestro entender, inconstitucionales, disfrazándolas con el nombre de prisión permanente revisable. Si es permanente, no puede ser revisable. Tal vez tenga como objetivo que nos sintamos menos culpables introduciendo dicho matiz o que pase el juicio de constitucionalidad que a buen seguro deberá enjuiciar el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el sentido de instaurar ahora esta medida? Más aún cuando la principal preocupación de la ciudadanía durante décadas, la actividad terrorista, ha desaparecido. Parece ser una medida populista que obedece al momento histórico de crisis económica, intentando desviar la atención de lo que hoy en día son los principales problemas de la ciudadanía. En el Estado español existe ya, lamentablemente, la cadena perpetua, a pesar de no existir reconocimiento legal de la misma. Por un lado, el límite de 40 años no es absoluto. Algunas personas acumulan varias condenas elevadas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica dicho límite. En 2010, en las cárceles españolas vivían en torno a 345 personas cumpliendo condenas superiores a los 30 años, sin contar las condenas por delitos de terrorismo. Por otro lado, todos los estados en los que existe reconocida legal la cadena perpetua aplican revisiones que hacen más cortas las condenas, algo que no sucede en el Estado español, donde no existe ese reconocimiento legal. En países como Inglaterra o en Alemania, la medida de cumplimiento real es de 15 y 19 años, a pesar de disponer de cadena perpetua. El Estado español tiene ya, sin reconocimiento de la cadena perpetua, un sistema mucho más estricto y más duro que esos países. Bueno, el comunicado sigue, pero es muy extenso y esto es un poco las claves, ¿no?, del comunicado de esta PDH. Básicamente que no sirve para nada el endurecimiento de, ¿no?, de las penas, que ya existe una cadena perpetua legal que está encubierta y que no se reconoce que existe, y poco más. Estos pitidos podían utilizarse contra el señor... No, quieren aplausos, José Ramón. Pero es un silbido también, ¿no? O sea, que el silbido contra este hombre que intenta poner la cadena perpetua. Bueno, venga, vamos a ver si seguimos adelante con nuestro programa, que nos quedan 10 minuticos. Bueno, pues una noticia interesante, y es que el Tribunal de Derechos Humanos Europeo de Estrasburgo ha dado por buena la demanda de 5 militantes vascos contra el Estado francés por dilación no razonable en juzgarlos. Han tardado la justicia francesa, la llamada justicia francesa, en juzgarles por mantenerles, y los ha tenido durante 6 años en prisión preventiva. La Corte Europea, pues, de Derechos Humanos condenó ayer al Estado francés a resarcir a Ismael Berasategui, Lorencha Guimón, Cándico Sagarzazu, Iñaki Esparza e Inocente Soria con 5.000 euros por daños y perjuicios, más otros 2.000 euros por costas del procedimiento. El juicio se celebró el 9 de diciembre del 2008 en el Tribunal de París, prácticamente 6 años más tarde en el caso de Berasategui. Es decir, que el juicio en el que fueron juzgados, valga la redundancia, tardaron 6 años en hacerlo, en realizarlo. Y el Derechos Humanos, el Tribunal de Derechos Humanos establece que la justicia, si es larga, si es lenta, es una injusticia. Bien, no está justificada esa dilación y por eso el Tribunal de Derechos Humanos condena al Estado francés, a ese Estado que viene siempre pretendiendo su honorabilidad, su decencia, pues esta decencia, esta honorabilidad ha sido cuestionada, al menos en este caso. Que se pasaba por esta cabeza hueca. Mi mirada se hunde más que nunca. Hacia arriba, siempre hacia arriba. Abajo no soy capaz de ver nada. Y bueno, también teníamos una noticia en el apartado de Euskal Herria que no hemos mencionado, y es que la policía es